plato de la semana pasada, pero esta vez viene a cantar. Lo de guitarra de palo. Estamos acá en el programa de guitarra de palo, que estamos comenzando con un poquito de retraso. Les pedimos disculpas a todas las personas que nos están escuchando. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero ya estamos listos para que hable lo mejor música acústica. Y además, como siempre, abrir el espacio para nuestros artistas locales que quieren tener una voz, tienen algo que decir, y nosotros aquí se lo permitimos en la radio NuevaVictoria.com. Así que vamos a partir presentándolo. Vamos a conversar con ellos. Vamos a conversar con los dos. Vamos a conversar con uno. Tenemos un guitarrista anónimo, pero tenemos a nuestra cantante Alejandra Vargas. ¿Cómo Hola está? De nuevo. ¿Cómo está Alejandra? Ahí, más cerquita. Un poco ansiosa, porque es primera vez que muestro temas míos. Y en sí que canto así como por la vida. Que hace poco descubrí esta situación de vida. Ya. ¿Qué quieres hacer primero? ¿Quieres empezar cantando o revisamos algunos temas antes? ¿Qué es lo que quieres hacer? Empecemos con un temita como para soltar la tensión, para sentirme más cómoda después. Ya, perfecto. ¿Está el guitarrista listo? Claro que sí. Dice que sí. Así que, bueno, presente su tema y bueno, cuando usted quiera. Cada tema, claro, tiene su historia. Y este tema como se inspiró en situaciones en que queremos dejar atrás y no podemos. Más con estos hombres tóxicos que nos ven y son insaciables. Así que, bueno, aquí les dejo mi tema que se llama Camino hacia atrás. Paso miro, paso a paso voy, me adentro en tus latidos y en tu sabor. Y cuando te encuentro, me acerco despacito, rozo mi piel con tu piel y es el sentido el que pierdo otra vez. En el camino, huella sin piedad, rojo vivo, rojo vivo, rojo vivo. Paso a paso vivo, paso a paso soy, me adentro en mis sentidos y en lo que doy. Y cuando te siento, el miedo es despacito, rozas tu piel con mi piel y es la razón la que pierdo otra vez. Sin piedad, rojo vivo, rojo vivo, rojo vivo. En el camino, ya sin piedad. Rojo vivo, rojo vivo, rojo vivo. Y ahí estaba la voz de Alejandra Vargas, los sensuales sonidos de Alejandra en esta... Este es un tema muy sensual, es como fue creado como en esas instancias de la sensualidad. Oye, ¿y este tema cuánto tiempo tiene? ¿Qué edad tiene este tema? Este tema tendrá unos 6 o 7 meses. Unos 6 o 7 meses. ¿Y en qué, bajo qué circunstancias? ¿Nos podéis contar un poco de dónde sale este tema? Yeah. ¿Cómo fue? ¿Te pasó? Sí, ¿te sucedió? Me ha pasado muchas veces. ¿Tú le sucediste al tema? Mira, en sí, como que me inspiró una cierta persona, pero después me doy cuenta que son situaciones de mi vida que van ocurriendo. No da lo mismo después la persona, se queda como la sensación. Y eso es lo que quiere transmitir esta canción, que la sensación de este juego, este coqueteo que uno tiene con ciertas personas que debe dejar atrás, pero no deja. Así que eso es. Increíble. Mira, ahora tengo preparado, quiero mostrarte este tema, ¿ya? Que es muy similar a lo que ustedes estaban haciendo, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan revisar y me den su impresión. Aquí la idea es que yo muestro música y si hay un invitado puede decir, lo puede hacer mierda o le gusta, no sé. Le mostré un tema la semana pasada a Alejandra y no le gustó. Pero quiero decir algo antes. Este tema lo compuse yo, pero aquí mi compañero Gonzalo, el anónimo, le puso todavía el acorde, la melodía y quedó así de bello. Ya, entonces agradecimiento a... Muchas gracias aquí a mi compañero Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo se llama? Gonzalo se llama, el incógnito. Ya. ¿Pero va a seguir tocando él o después va a tocar tú? Sigue acompañando. Sigue acompañando las cuerdas. Ya, mire, le voy a mostrar este tema ahora entonces para que lo revisen. Es de una chilena, grabó en Valparaíso, si no me equivoco, y se llama Nicole Bunuel, o Bunuel, no sé cómo se pronuncia. Así que ahí está, Nicole Bunuel con Nagundeare, de Valparaíso, una cosecha nacional. Aquí en la guitarra de Pablo.com. Nagundeare en tus ojos bonitos, durmiendo al tiempo en paz. Le pedí al presente se vista de tus sueños, azulándote la eternidad. Cantifadare en tondai, ondai, cacaira, cantai, ondale, adoraron tu. Nagundeare en tus ojos bonitos, durmiendo al tiempo en paz. Pediré al presente se vista de tus sueños, azulándote la eternidad. Cantí para darren don dai or dai cacaira, dai don darle adoraron tú para darren don dai or dai cacaira, dai don darle adoraron. Guardaré tus ojitos como un sueño constante en mi almohada. Mm. almohada de estrellas. Me detendré al mirarte, leirendum ti, paralirendum dai, ondai, kakeira, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai, ondai. Eso es todo, amigos. ¡Qué buen nivel! Y estamos de vuelta ahora con Alejandra Vargas y su guitarrista anónimo. ¿Cómo se sienten? ¿Tan cómodos? Sí. Vamos a seguir escuchando entonces los temas de Alejandra, que está acá visitando la radio nueva victoria.com, no guitarradepalo.com, como recién dije, me equivoqué. A los amigos que están escuchando, al final o cuando tú quieras les puedo mandar saludos a los amigos. ¿Le contaste a alguien que va a estar acá hoy día, no? A mucha gente. De hecho, este tema no estaba como preparado muy bien, pero resulta que una amiga de nosotros, la Katy, le encanta. ¿Katy cuánto? ¿Nombre y apellido? Katy. No, Katy no va ya. Katy, la Katy. Mejor. Ya. No, le mando un gran saludo y me dijo que le mandara saludos. ¿Ella sabe que Katy es? Sí, ella sabe que Katy es. ¿Conoce hartas Katys? Sí, pero ella es la más especial. Ya. Ahí me la saco toda. Y bueno, le dije a mi mamá que me viera, que me escuchara, por favor. Ojalá esté ahí, mamá, te amo. Y la tía Yun. La tía Yun. La Yun. Y nada, mucha gente igual. Ojalá estén escuchando porque preparamos esto como con harto cariño. Y en verdad en sí es como para que se escuche algo bonito. Eso, agradar al oído. Eso es lo importante. No, y si no te están escuchando, no te preocupes porque estamos grabando el programa y te vamos a poder escuchar para siempre. No puedes escapar. Sí, lo vamos a subir al internet y el internet, una vez que está en el internet, ya es de todos. No sé si eso será tan bueno, pero bueno. Así que vamos, presente su tema y cuando usted quiera. Ya, entonces este es el tema que le encanta a la Katy. Y creo que a muchos adolescentes, porque no sé. Bueno, no me molesta llegar a ese público, pero es como bien pedido por ese rango etario. ¿Segmento de 15-18? 15-18, es bien extraño. Bueno, este tema se llama Manzana de Jardín y tiene... No me acuerdo cuándo lo hice. En verdad no me acuerdo, pero... Bueno, aquí va. El que más me sé. Así que vamos seguro. Y dice... Cuando llegas, siento que el pasado se me va. Y cuando miras, con tus ojos llenos de humedad. Y cuando suspiras, quedo sin aliento bajo el universo. Pelo castaño gris, boca roja como manzana de jardín, pelo castaño gris, boca roja como manzana de jardín. Y mira, si te lloro, es que sea fácil, niño musical. Te encuentro despistado, me miras y sonríes, ya nada va a pasar. Y cuando me dices, negra, no eres nada, deja de pensar, de pensar. Pelo castaño gris, boca roja como manzana de jardín, castaño gris, boca roja como manzana de jardín, de jardín. Bravo. Alejandra Vargas, en la Radio Nueva Victoria. ¿Cómo estás, Alejandra? Ya, en este momento, bien. Ya, más relajada. Un poco, no, este tema me pone un poco tensa, no sé por qué. Ya, está bien. Yo creo que la gente en sus casas se está haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál? ¿Qué se necesita para hacer un tema, componerlo, nutrirlo, cambiarle los pañales a ese tema? Y luego traerlo y mostrarlo y enseñarlo así frente a un público, ya sea acá, una radio, en una plaza. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Yo creo que para algunos debe ser fácil, para mí no sé si tanto. En el proceso de composición no, porque me pasa que yo sé los días que tengo muchas emociones en el cuerpo, mi pecho lo dice. Y puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces yo llego a la casa, pesco la guitarra y empiezo a tocar acordes. Uh-huh. Bueno, en sí sabemos que los acordes tienen emociones, pues. Entonces voy tocando el acorde, quiero un acorde mayor para algo que sea como un poco más positivo, o varios menores para hacer algo más triste, y salen los temas, pues. Y en sí yo toco y después voy escribiendo. Para mí la guitarra me dice lo que tengo que decir. Yo me voy como en esa bola. Primero es como la melodía, entonces. Sí, todo el rato. Y después le pongo la letra, que va fluyendo en sí porque estoy viviendo una experiencia, pues. Entonces es como narrar una historia simplemente. Y, oye, ¿tus letras siguen un hilo conductor en general? ¿Las cosas que has escrito, ves similitudes entre ellas o cada una es un evento aislado? Sí, hay similitudes que no sé si me agrada tanto la similitud que tengo, porque son los hombres los que me hacen componer. De verdad, son ellos. Bueno, se lo tengo que agradecer. Es una cosa sentimental, entonces. Es que yo soy muy emocional y tengo otros temas que no son en sí de relaciones amorosas ni nada, pero son como muy personales, entonces no los toco. Al parecer, para mí, dedicarle a algún hombre más pasajero no conlleva tanta... O sea que hay unos temas que tú no le has mostrado a nadie. A nadie. ¿Solo para ti? Sí, sí. De hecho, hoy día como que hice una excepción con una que es muy especial para mí. Y bueno, ahí se los vamos a mostrar más ratito. La última es ya la más íntima, la así más, sacada de... Muy, así que van a conocer a Alejandra. Alejandra pequeña, que habla un poco de mi niñez. Ya. Y entonces algo es como el tema al que le tengo un poquito más de cariño. Ya, pues entonces aprovechamos de pasar el dato a toda la gente que nos esté escuchando, que vaya y busque a sus amigos, porque en unos minutos más Alejandra va a estar tocando aquí en la Radio Nueva Victoria, en su programa Amigo. La guitarra de Pablo va a estar tocando el tema más íntimo de su intimidad. Pero antes, vamos a ir con la música. ¿Les gusta Stone Temple Pilots? Sí. Yeah. Okay. Les vamos a mostrar un temita de Stone Temple Pilots en misma clave, guitarra y voz. Aquí en la guitarra de Pablo, en la Radio Nueva Victoria. Y vamos con la música. Looking at, she was a sour girl the day that she met me. Hey, what are you looking at? She was a happy girl the day that she left me. She turned away, what was she looking at? She was a sour girl the day that she met me. What are you looking at? She was a happy girl when she left me. What would you do? What would you do if I followed you? What would you do? What would you do? leaving. The roller coaster ride's a lonely one. I pay a ransom note to stop it from steaming. Hey, what are you looking at? She was a teenage girl when she left me. What would you do? Thank you. Y estamos de vuelta aquí luego de escuchar a Gustavo Cerati, Zona de Promesas, La Vara Alta. De no me acuerdo qué disco era ese, pero era de la época, era de la época de Soda Estéreo. El ex vegetal, porque está muerto. El ex vegetal. Gracias por recordarlo. La marraqueta mañana sabe más la tigúa que nunca. Alejandra, ¿estás preparada para lo que viene? Ahora empezó a jugar. No, sí, estoy preparada. Pero antes que todo quiero ahí saludar a algunas personas. Algunas personas que nos están escuchando en este momento, que, bueno, nosotros tenemos un grupo, que escuchen el nombre. Ahí todo lo dice. Espera, ¿y ellos te están escuchando en este momento? Sí, me están escuchando. Bueno, vamos a hablar primero de un grupo en especial que es el más íntimo, que se titula Papi, ¿dónde está el funk? Ahí están algunos amigos de nosotros escuchándolo, Juanito, Luchito, creo yo, José de Max. Deberían estar escuchando. Nosotros, porque si no son mis amigos. Un tal José aceptó una solicitud de amistad. Ah, ya, espero que esté escuchando. Aparte de muchos saludos para ti, Joselito. Sí, y él puede mandar de vuelta, puede escribir en el muro si es que quiere pedir algo o mandar algún saludo también. Precioso, ¿viste? También a la Popita, a otra amiga, la Gene, a mi Piero, a mucha gente que igual yo grabo mucho mis temas en el celular y como que los mando por WhatsApp. Y algunos lo han escuchado así como en bruto y me van dando como sus opiniones. Porque son gente que quiero, pues, y como para mí las canciones es un trocito de amor. O de dolor, de no sé, de lo que sea. Está ahí. Y bueno, ahora me estaba haciendo un poco la loca con el tema, hay que decirlo. Bueno, este tema habla un poco de mi niñez. Y también es para un hombre, pero para un hombre que... que, bueno, el que me hizo ser así de morena crespa, po, y candente. ¡Ah! Saqué todos sus genes, creo que soy él, un poco, obviamente, más regia, más bonita, con humildad lo digo. Juan Reyes, no. Para mi padre, Eduardo, que está en los cielos, muchos años. Y bueno, y creé este tema hace muy poco tiempo que he estado trabajando estos temas no cerrados. ¡Ah! Y se llama Luna sin ti. Y aquí va, es un poco, es súper distinto a lo que toqué recién. De hecho, así como que el primer tema era muy sensual y esto es nada que ver. Es más de la niñez, como les dije. Ya, entonces vamos a escuchar el tema de Alejandra Vargas aquí en la Radio Nueva Victoria. Luna. Luna sin ti. Luna sin ti. Adelante, Alejandra. Pequeños pies vienen a mí, caminan frente al camino. bici yo sigo aquí, aquí. Pequeños pies, uno, dos, tres, me miran fijo y no hay querer, y el alma no está feliz, feliz. Luna de abril, luna sin ti, sin ti. Pequeñas manos en el jardín buscan tu mano y se pierden en ti. Yo sigo aquí porque el buscarte es tan difícil y el encontrarme depende de ti. Voy caminando en un adiós, adiós. Luna de abril, luna sin ti, luna de abril. Llega septiembre y todo sigue gris. No hay cometas ni destellos feliz. Y yo me quedo aquí sin ti. Mis ojos miel alguna vez miraron los tuyos, marrones tal vez, y tu voz guiaba al sol, a un sol. Y canta, luna de abril, luna sin ti, luna de abril. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, y sin mí, sin mí. Aplausos. Se me cortó un poco la voz porque me emociona mucho este tema. Ahí pasaba Luna sin... Luna sin ti. Luna sin ti, de Alejandra. Sí, Alejandra. Era un buen tema, Alejandra. Gracias. Creo que no hay nada más que abortar en torno a eso. ¿Cómo te sentí? Sentía como que iba contando parte de mí, pues, porque es una historia súper íntima. Que de hecho, siempre me pregunté por qué me costaba tanto componerle un tema a mi papá. Nunca pude. Hasta que la semana pasada lo sentí y lo hice. Y ahí salió. Y esperé mucho tiempo, entonces es como, no sé, cosechar algo que de verdad costó mucho que saliera. Bonito, no sé. Sí, es como la creación de un tema, me imagino así, tan importante debe ser como... es igual como crear algo, como dar a luz algo y materializarlo en algo que otras personas también se puedan conectar. Claro. Porque con tus emociones, claro, tú las sentías, pero al depositarlo en un tema, me imagino que igual también cobra otro valor también... Más importante, ¿o no? Sí, totalmente. Y creo que las personas que me conocen como más íntimamente van a poder entender la letra y que cada, no sé, cada parte construye una parte de la historia de lo que fue tener a mi papá y después no tenerlo todo este tiempo. Entonces, como que se conecta mucho con mi niña interna, que no es tan interna porque sale muchas veces a la luz. Pero aquí estoy, po. Ya, te queremos dar las gracias. Te quiero, en realidad. Estamos nosotros tres. Te quiero yo dar las gracias por haber venido y habernos mostrado tus canciones, que tienen mucha intimidad. Creo que exponerse no es fácil, y mucho menos a través del canto, y mucho menos en una radio. Así algo que costó mucho. Claro. Sí. Así que, nada, felicitaciones. Te vamos a dar ahora el espacio para los saludos. Gracias. Y te voy a despedir de todo el público que te está escuchando antes de terminar con el último tema aquí que vamos a programar. Así que el micrófono es suyo, lo que quiera decir, todos los avisos, datos. Miren, acá se va a perder un poco. Después la premisa. Va a salir del anonimato nuestro guitarrista incógnito. Todos sabemos que esto va a suceder. Bueno, él no era tan incógnito porque todos saben que se llama Gonzalo Aguilar. Pero tiene una preciosa voz, igual él canta, pero no lo voy a hacer cantar, que no se preocupe. Yo creo que... No, ya. Bueno, en sí, canta, quiero darle un abrazo gigante a todos los que nos están escuchando, que pusieron su hora de vida para poder escuchar esto bonito que quisimos mostrarles. También agradecerle aquí al guitarrista No Incógnito por la paciencia. Va a hablar, quiero mandar un saludo. Aquí tiene. Por haberme apañado en esto, porque yo no lo iba a hacer sola. Y sabía que Gonzalo me podía así como apañar. ¿Para qué estamos los amigos? Pues. Ahí está mi amigo Gonzi. Nada, chicos, yo les quería dejar una invitación para hoy día, hoy a las 22 horas, para bailar con La Vagancia, que es mi banda. No es mía, perdón, de mí, ¿no? Perdón. Y del locutor aquí también, pues. Hoy a las 22, entonces, en el Festival de la Voz del Morro, vamos a bailar con La Vagancia y La Pulenta. A Luquita no va a dar la entrada, chiquillos. A lustrar las catimbas, pásenlo bien, eso. Vaya. Van a haber dos bailarinas, una que yo nunca he visto en mi vida. Entonces, el bailongo es en el Morro. Unión del Morro. Esa es la cancha que está frente a ese Pub Castillo, ¿o no? Ese Pub Castillo, que no queremos decir. No, porque no nos han pagado nada, así que no lo podemos decir. Pero todos sabemos a lo que nos referimos. Sí. Y ahí la entrada está, la adhesión a solo 1,000 pesos. Luquita. ¿Y eso viene con un jote o...? Adentro hay muchos jotes, adentro hay muchos jotes para las mujeres. Con derecho a su propio bar. Ah, muy bien, ya. Bueno, perfecto. Ahí me imagino que yo los voy a ir a ver. A ver de qué se trata. Ya. Así que... El percusionista de esta banda. Yo no tengo nada que ver con aquí esta gente. Aquí tenemos al cantante, No tengo nada que ver con dios, esta gente. ¿Al dios de la banda? Yo no sé de qué están hablando. Saludos ahí para La Vagancia. Ya, un saludo a los cabros de La Vagancia. Ya, ya. Al Marco. A ver. Y se me olvida uno, no sabes que no voy a mandar saludos, no, pero yo se me olvida te, uno. Yo te parto, ya, yo te parto. Al Marco, al Fernando, Feña, al Chele, al Negro, al Gabo, que está acá al lado mío, le mando saludos, igual se los entrego. A las bailarinas. ojo con las bailarinas, porque tenemos un staff de baile. Si ustedes escucharon hoy día a la Ale cantando, también la van a ver bailar, como el staff de baile. He perdido toda vergüenza. La Belén y la Ale bailando, eso. Dos morenas, no sé que más, tienen si hay alguien más de la banda, me lo olvidé. Miguel Ice. Miguel Ice, por favor, aparece hoy, te extrañamos, pequeño. Miguel Ice puede haber sido, ¿no? Ya, pues, entonces, bueno, nos vamos todos allá. Vamos ahora para allá, ¿cierto? Ya, nos tenemos que ir, así que vamos a dejar el programa hasta aquí. Estamos pasados ya en 3 minutos. Este es un programa que se adhiere a los horarios a los que se compromete. Podemos haber empezado tarde, pero no vamos a terminar más tarde porque queremos acostumbrar a nuestro público que de 8 a 9 es La Guitarra de Palo. Dos avisos. Tengo dos amigas que están vendiendo su entrada a Lollapalooza. Me dijeron, no sé si están escuchando ellas, yo dije que iba a pasar el dato. Les voy a dar los Facebook porque no me dijeron de qué otra forma se podían comunicar con ellas. Así que si aparece una sarta de psicópata, yo en realidad no me puedo hacer cargo. La primera, claro, tienen que hablar, decirle, hola, me contacté contigo por la entrada. La primera es Prisi Mandarina, Prisi con SC, Pri SCI Mandarina, como la fruta cítrica. Prisi Mandarina está vendiendo una entrada para Lollapalooza que es en abril, por ahí la segunda semana. ¿Por qué la está vendiendo? No lo sé. ¿A cuánto? Están súper buenas las bandas. ¿A cuánto? No lo sé. Si va a estar bueno. Ya va a estar bueno, Gabriel. ¿Va a estar bueno? Yo no, esta discusión no, porque yo no puedo. Ya, y la otra chica que estaba vendiendo, también una amiga personal, Verónica Flores Silva. Verónica Flores Silva. Ella está vendiendo dos entradas. Porque hay con el pololo, pero terminaron y ya no van a ir. No, mentira. No, mentira. También compraron la entrada y al parecer no van a ir. Parece que The National no es lo suficientemente bueno para ellos. No calienta, ¿no? Nadie. Quiqueneira tampoco. A nadie calienta. Quiqueneira. Verdad. El 31 minuto tampoco les gusta. No sé. Bueno. Prisi Mandarina y Verónica Alfredo Silva están vendiendo entradas para Lollapalooza. Pueden escribir aquí a la guitarra de palo por la entrada o si no, directamente hablarle a ella. Sin caer, por favor, en la cosa psicópata. Así que, ya lo saben, ahí está el aviso pasado, más que pasado, para que después nos digan que no ayudamos a la comunidad local. Vamos con el último tema. Esto es de Dreadmar Eye. ¿Lo dije bien? Dreadmar Eye. Y el tema se llama Tú sin mí. Ay, aquí va el corazón roto. Así que aquí nos despedimos y nos vemos la próxima semana si es que no pasa nada más allá de lo evidente. Así que por mi parte me despido. Buenas noches. Esto fue La Guitarra de Palo. Su programa, amigos. Si tiene gente que quiere venir a tocar, puede venir. Pida su hora.